Muy buenos días, pues nos encontramos aquí en este nuevo año lleno de retos, lleno de cosas nuevas, haciendo y tratando de mejorar cada día más este programa que llevamos hasta ustedes. Algunos planes que traemos para este año, algunos que ya iniciamos y algunas cosillas que ya empezamos por ahí a subir y a compartir con ustedes. Pues bueno, está algo que nunca, que no ha cambiado, que no va a cambiar, es estar aquí con buenos amigos, el buen Humberto. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? También, aquí andamos en esta fría mañana. Ya nos acaban los mentados frentes fríos, desde que pues estamos bien. Sí, sí. Y bueno, Uriel. ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Ah, súper bien. A mí siempre me han tratado bien. Bueno, yo creo que a todos nos trata bien, nada más que a algunos se atalabaciamos. Y otros no se dan cuenta. Exactamente. ¿No? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo. Pero también ha estado haciendo frío ahorita en esta mañanita. Sí, oye, muchísimo, ¿eh? Sí, amaneció, pero congelante, ahora sí, el aire bien frío. Yo de pronto estaba pensando en secuestrar unas cobijas a Humberto, porque... Pero pues no me dejaron aquí, la verdad es que como si se va a ver medio bizarro, ¿eh? Salir con una cobija encima, ¿no? Entonces, sí. Bueno, es parte del show. Así es. Oigan, ¿y cómo ven? Últimamente lo que traemos planeado... ¿Qué les ha parecido? ¿Planeado de qué, bro? Pues para este nuevo año. Todo está ya perfectamente bien. Todo perfectamente calculado. Exactamente. Tiempo, forma y todo eso. No sabemos si vamos a llegar a fin de año, pero ya todo está pronto. ¿Quién sabe cómo y quién sabe qué, no? Exactamente. Sin intenciones de robarle crédito al Chapulín Colorado, pues ya está todo fríamente calculado. Esperemos que salga como lo planeamos, porque luego a veces se presentan cosas. Exactamente. Pero todo bien, ¿no? Pues sí. Fíjate que hoy quiero tomar un tema para el programa de hoy. Pero antes de eso, yo sí quisiera, antes de empezar, yo creo que hasta me fíjate que va a estar de juego también. ¿Por qué no le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Hernán, que nos dejó por ahí en los comentarios y que aparte está haciendo algunas cosas con los programa pasado? Sí, fíjate que sí, ¿eh? ¿No? La verdad es que sí, fue algo bastante bueno, una experiencia muy interesante. Sobre todo algo que me agradó mucho es la sencillez. Sí. La sencillez de esa persona. Digo, nosotros pues somos un... De Hernán, ya lo puedo decir, Hernán. De Hernán, güey. No, de esta persona. O sea, de Hernán. Esta persona aquí, la que tienes ahí sentada al lado. Todo ¡qué miedo! Sí, no, eso está... Pensé que el único loco era yo, pero no, ya vi que hay otro. Fuera de relajo, ¿sabes qué? Que eso sí me saca así como que de onda, ¿no? Y de repente, ¿quién era la que iba contigo, no? La que iba contigo. Sí, iba solo, güey. No manches, eso sí está... Sí, la verdad es que sí. Ahora sí, dinos, ¿cuál va a ser nuestro tema del día de hoy, mi querido Adrián? Pues fíjate que el tema de hoy es referido a una fobia que yo he platicado en muchos, en un buen número de programas. Como recordarán, que es al respecto de los espejos. Los espejos. Pero... Sí, los cambiaban los aztecas por oro en la conquista, ¿no? Sí, pero fíjate que eso más bien, según yo, es como un tema, y de hecho, que se prestaba mucho una frasecita, ¿no? De que te cambiaban oro por espejitos, pero fíjate que era más bien con, según yo, con los indios de en el norte. Pues sí. Como que Mesoamérica. Pues que fue en general, ¿no? Como que fue... Era, pues el tema del brillo, ¿no? Lo... Exactamente, o sea, lo diferente de lo que ellos ya tenían en ese momento. Pues es que ahí, fíjate que ahí sí se balancean muchas cosas, ¿no? O sea, porque a lo mejor los conquistadores pudieron haber pensado, ah, qué gente tan densa, ¿no? Estoy en un espejo, me dan oro, pero pues realmente para nuestros antepasados no era tan es que a lo mejor es algo sorprendente, ¿no? ¿Sabes? Sí. Por ejemplo, en varias culturas precisamente no los dejan verse en un espejo, tienen miedo de su reflejo, piensan sí, que les van a robar el alma, al igual como lo que pasaba con las fotos, ¿no? Ajá. Entonces, para ellos era algo sorprendente, poder ver su imagen o su reflejo en un espejo, claro, cuando realmente no comprendían pues la física que ahorita se nos hace sencilla de eso, ¿no? Sí, pero fíjate que va más allá, porque inclusive hay creencias en algunos países donde cuando muere una persona, ajá, tienen que tapar todos los espejos, absolutamente todos, porque la creencia es que si muere alguien, el alma de esa persona queda atrapada en el espejo. ¿Y a qué voy con esto, no? ¿Se acordaron que mi fobia era siempre, no? El voltear y ver algo así horrible en el churriento espejo. Pues que me sacaron, aparte del susto y una mentada de madre, algo mal. No, sí, sí. Y en realidad, como que mi miedo, digamos mi fobia, está hasta cierto punto fundamentada. No, no hay bases científicas como tal. Pero según esto, lo que se menciona es que los espejos, y ya también, ahorita pasamos al tema de hoy, ya más en concreto, que son los espejos negros. ¿Sí? Un espejo como tal, según lo que se dice, es que son portales, o que inclusive se utilizaban para cuestiones de adivinación, en hechicería, hay rituales inclusive con las brujas Wicca, para generar estos espejos, los utilizan para adivinación, para comunicarse con espíritus, varias cosas por ahí por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Al ser un portal, pensarse como un portal, entonces una entidad fantasmal o el alma de un muerto, la persona que acaba de fallecer, al momento de pasar por alguno de los espejos puede quedar atrapada ahí. Entonces ese es el porqué de cubrir los espejos. ¿Cómo ves? O sea, bueno, pero es que entonces los espejos encierran entonces muchas cosas, ¿no? Porque sí, hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido, también los espejos normales, por así llamarlo, también se usan para rituales y como protección. Sí. Y cosas así, ¿no? Igual los espejos negros, me imagino entonces que han de ser como rituales diferentes o para cosas diferentes, ¿no? Fíjate que tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que dices de los espejos normales. Se utilizan en... que no sé cómo decirle. Místicas, digamos, como lo es el Feng Shui. Ajá, sí, sí, sí. Que por ejemplo utilizan poner espejos pequeñitos, pero eso es para que la mala vibra se refleje y no pues no se quede ahí contigo, ¿no? Si al momento que alguien pasa algún mal vibroso y te tira ahí mala onda, a lo mejor hasta de manera inconsciente, eso que te están lanzando, ese pensamiento, ese sentimiento negativo, se regrese hacia... no necesariamente hacia la persona que te lo envía, sino a otro lado. Sino se rebota, ¿no? O sea, llega, rebota en el espejo y se regresa. Ese es algo más o menos como lo que tú mencionas. Sí, ¿no? Porque yo hasta donde tengo entendido, yo no sé si ustedes se acuerdan, les tocó a nosotros, sí. De ese famoso ritual que con la vela a medianoche, que te veías en el espejo y que preguntabas si te veías tú de grande o cómo ibas a fallecer. Es que, fíjate que de hecho, esos son como sí, rituales que yo recuerdo que se oían, que bueno, que yo escuchaba mucho de niño en la escuela, que no, pues si te levantas a medianoche con una vela y te ves en un espejo y mencionas tu nombre o no sé qué, te ves tú de grande. Y así digo, uy, ¿cómo crees? Y se cuentan muchas historias. O sea, los espejos se cierran muchos misterios, yo creo. Fíjate que de hecho hay un relato por ahí que me encontré, se me hizo... Se me hizo curioso y tiene mucho que ver con eso que dices. Según el relato así a grandes rasgos, se dice que en la víspera de Nochebuena, ah, okay, el diablo anda como que inspeccionando, ¿no?, la tierra. Y que en ese momento, justo ya en lo que es la víspera de Nochebuena, ya bueno, ya la Navidad, sí, del 25 de diciembre, si te paras frente a un espejo y lo invocas, se te aparece el demonio. No manches. Eso dice. Vamos a Sacatero. Haz la prueba y nos avisa. Es que, bueno, no finalmente, independientemente, ¿no? Son creencias respetables, claro. Pero no sé, si sí que es muy, ahora sí que una creencia un poquito muy infundada. Porque, por ejemplo, ahorita escucho lo que acabas de decir, ¿no? De que víspera de Nochebuena. En primera, hay varias cosas que te indican que precisamente la Nochebuena no es el 24 de diciembre. No. Sino que realmente astrológicamente... En agosto. Exactamente, era por julio-agosto, era la época de nacimiento. Nació más en verano pegado otoño que en invierno. Tienes que opinar el café, pero se dio cuenta. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, entonces, ¿cuál es realmente la víspera de Nochebuena, no? Claro. Pues, finalmente yo pienso, son creencias a lo mejor que nuestra misma imaginación crea, ¿no? Volvemos a la fascinación que tenían los antiguos indígenas con los espejos, ¿no? Porque finalmente recordemos que un espejo, pues, es una superficie que refleja la luz. Nada, ¿sí?, más. Nada más. Pues, y es una superficie pulida. Tiene que ser pulida para que la refleje en un orden tal que la imagen sea nítida que está reflejando. Pero estamos de acuerdo que requiere forzosamente luz. Sí. No. ¿Sí? Por eso a lo mejor te piden el detallito de la vela enfrente del espejo de noche o algo así. Digo, lo de los espejos negros lo voy un poquito más pegado a los espejos que están hechos, por ejemplo, de obsidiana. Sí, o tú ves un carro negro sumamente pulido, enceradito, y casi te puedes ir a peinar ahí, ¿no? O sea, de que te refleja la luz. Pero vamos a lo mismo. No, tú, bueno, algunos. Sí. Le platicaba con Uriel eso, ¿no? Sí. Y Entonces, que se va a peinar las pestañas. ¿De acá no? Ni tengo. Tampoco. Eso está como los Mirinda. Me tiene envidia. Sí. De obsidiana, ¿no? Que usaban. Sí, exactamente. Entonces, finalmente es eso, ¿no? Al momento en que tú tienes un espejo enfrente, a veces lo mueves y tienes la sensación de que estás viendo otro mundo, ¿no? Cuando realmente es el mismo reflejo de lo que tú tienes. Entonces, esas leyendas que mencionas donde tú te pones a medianoche en un espejo y dices tu nombre y te ves de viejo, todo eso, o sea, se me hace interesante ver cuál es la postura o lo que tienen que decir sobre eso, porque precisamente también he leído que eso lo ocupan muchos chamanes y otro tipo de culturas adivinatorias para tanto ver tu presente, tu futuro, incluso como tú dices, hasta cómo te vas a morir, ¿no? Pero fíjate, antes de pasar a eso, hay una cuestión muy interesante. Y se acordarán de una frase muy común, que es que dicen que los ojos son el espejo del alma. Ah, sí. O sea, es cómo ves tu reflejo, ¿no? En realidad nosotros no sabemos cómo somos. O sea, yo no sé cómo soy. ¿Te platico? No, así déjalo. Pero, ¿qué sucede, no? Al momento en que ve uno su imagen, un espejo, supuestamente no es como somos en realidad, pero vaya, pues no hay manera de que te saques un ojo y te veas y, ay, güey, sí soy igualito, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces, sí. ¿Qué sucede, no? Ese tema de que los ojos son el espejo del alma, cosas por el estilo, a mí me da mucho que pensar, ¿no? Que no necesariamente que sea cierto, ¿no? Porque a fin de cuentas nos basamos en situaciones que no son científicamente comprobables al 100%. Claro. Sí hay muchas cosas que suceden, ¿no? Sin embargo, pues también nos hemos encontrado con experiencias que no hay manera de explicarlas. Que la ciencia, en el momento en el que estamos, no ha sido capaz de explicar. ¿Y qué sucede? ¿A qué voy con este rollo, no? Con lo del alma y todo este rollo, lo que habíamos dicho, de que la gente que se muere, que cubre los espejos para que no se quede atrapado, que son supuestos portales. A mí como que sí me llama un poco la atención, no que lo crea 100%, ¿no? Pero hay como que ciertas cosas de folclore que se mencionan por ahí, que como que empiezan a hacer cierto sentido. Un tema como, por ejemplo, ¿no? Los vampiros. Los vampiros que no se reflejan en los espejos, ¿no? Que es algo que, por algunos lugares llegué a leer, que los vampiros le tenían miedo a los espejos, ¿no? Que porque no se podían ver. O sea, se me hace una tarugada, ¿no? Cuando en realidad lo que se dice que el vampiro, al ser un no muerto, así es, carece de alma y por eso no se refleja, ¿no?, en el espejo. Sin embargo, eso me lleva a algo muy interesante, ¿no?, y algo muy controversial, que yo creo que hasta me van a llover jitomatazos, porque no sé si se recordarán que la iglesia dice que los animales no tienen alma. Así es. Entonces, si fuera cierto ese tema, dices, pues, ¿por qué el perro se refleja, ¿no?, o el gato se ve en el reflejo en el espejo? Cosas ahí tocaste, ¿no?, algo, un punto interesante. Y volviendo un poquito más a las creencias, yo me aferro, estoy en la parte más científica. Precisamente nosotros somos una de las pocas especies que podemos reconocernos en un espejo. Así es, no todos se pueden reconocer. Tú pones a un gato, a ciertas razas de perros, porque no todas, y no se reconocen, o sea, ellos realmente ven a otro perro, no se dan cuenta que son ellos mismos, ¿sí? Entonces, volvemos a eso mismo, ¿sí? Yo pienso que es la fascinación que nosotros tenemos, como tú bien lo dices, en aquel entonces donde no había otro tipo de tecnología como lo que tenemos ahorita, ¿sí?, de ver tu reflejo, ¿no? A lo mejor la única posibilidad que tenías de ver tu reflejo era en una mañana en un ojo de agua, por ejemplo, de una manera muy especial, o me imagino que el misticismo de los espejos negros, ahorita estaba yo pensando en una noche, en una laguna o en un lago, con la luna llena, porque requiere luz, volvemos a lo mismo, una fuente de luz que se refleje en tu rostro para que este reflejo vuelva a ti a través de la superficie reflectante y puedas ver tu imagen, ¿no? Entonces, imagínate tú en algún lugar donde hay agua en la noche, una noche de luna llena, por ejemplo, y te asomas al agua, ves tu reflejo, ¿no? Claro. Entonces, me imagino que hace 500 años, pues, era la única manera en que podías ver tu reflejo, ¿no? Sin embargo, ahorita dices, bueno, es el espejo del alma, porque realmente yo me puedo ver y no sabemos cómo somos. A lo mejor eso era antes, porque ahorita nos estamos grabando. Al rato puedes ver el video y puedes ver cómo eres. Una foto. Puedes ver tu aspecto físico, realmente. No hablemos de cómo somos, ¿no? Puedes ver tu aspecto físico, no necesariamente estamos ocupando ya un espejo. Sí. Podemos poner una cámara, que era la misma fascinación que causaba en los indios el que les tomaran fotos, ¿no? Porque decía así, te tomaba una foto y ya de repente te enseñaba acá la imagen, le digo, mira, entonces ellos se espantaban, decían, no manches, ese cabrón capturó mi imagen, él tiene mi alma, ¿no? Sí. Ajá, sí. Entonces era el miedo de ellos. Sí, no, y hasta la fecha, ¿eh? Entonces a lo mejor, yo pienso que es algo un poquito más infundado, porque no sé si ustedes conozcan algún tipo de historias o algo así, donde realmente esos espejos hayan causado algo. Lejos de la escena típica, clichésada que tienen los gringos, donde estás tú así viéndote acá, por acá peinándote, volteas a ver otra cosa por acá, y regresas y tienes a alguien atrás, sí, y cuando volteas no hay nadie, ¿no? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que aquí la onda es, yo como sí, es que es como mucho misticismo el espejo. Ajá. Algo que le comentaba yo a Adrián antes de empezar el programa. Le decía yo que se me hace interesante porque hay un villano de Flash que se llama el Maestro de los Espejos. Ese villano en sí de los cómics, yo me imagino que fue sacado hacia esas creencias de los espejos, porque entre muchas de las cosas que puede hacer es jugar con el reflejo. O sea, él mismo se puede reflejar en otro lado, pero es como un holograma. Y otra de sus habilidades es que se puede meter en un espejo y llega a una como dimensión a donde hay muchos espejos, pero están del otro lado, ¿no? Y él veía aquí y se salía, y salía en otro lado del mundo. Entonces yo me imagino que debe estar basado en todo ese tipo de creencias. Porque aquí me pregunta, cuando me dijeron espejos negros, yo dije, pues es el espejo de Javier, ¿no? Es lo que yo vivo. José. No, güey, pero o de José, ¿no? Espejo negro, no, el espejo del negro. Ah, ah, ok, sí. Perdón, yo, lo primero dije, es el espejo de Javier. Pero ¿cuál es la diferencia? Aparte del color, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre un espejo normal a un espejo negro? Ah, o sea, ese es una pregunta muy interesante, mi pequeño saltamontes. Lo que pasa es que un espejo negro está tratado. Ok. O sea, hay un ritual que se hace. Digo, no voy a entrar así mucho en detalles. Lo pueden encontrar en nuestros canales en YouTube, cómo hacer el espejo negro. Pero en esencia lo que se hace es, en ciertos momentos de la noche y con ciertas características, lo primero que tienes que hacer es pintar el espejo de negro. Ok. ¿Sí? Y hacer ciertos rituales, ciertas invocaciones con la luna en cierto en cierta fase, y lo que haces es exponerlo a los rayos lunares. Lo que haces es cargarlo de energía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Durante cierto tiempo, y se supone que después de ese tiempo el espejo ya ha almacenado una gran cantidad de energía. ¿Suficiente para qué? Para realizar cuestiones de adivinación, lo que decían ahorita, de hechicería también, ¿qué? De ver tu presente, tu pasado, tu futuro, hablar con muertos, hablar con ángeles, o con cualquier entidad inclusive, sí, ¿no? Sí, claro. Cualquier tipo de entidad, y de hecho por ahí también se dice, ¿no?, que para potenciar la energía del espejo, utilizar por ejemplo los cuarzos. Sí. Los cuarzos es algo muy elemental en cuestiones de energía, no hablemos de brujería, en cuestiones de energía, ¿no? Se supone o se dice que almacenan mucha cantidad de energía, ¿no? De la luna, de X cosa, ¿no? Entonces lo que haces es tu espejo, ya que está creado, si se le puede decir así, ya que está hecho. Le puedes pegar en el marco del espejo, le puedes pegar estos cristales para incrementar la energía que tiene. Ok, entonces un espejo negro es algo que ya está prehecho, por así decirlo. O sea, lo tienes que hacer para que sea un espejo negro. Así es. O sea, es lo que decía ahorita Humberto, un reflejo en obsidiana no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que llevar un proceso. Tiene que llevar un proceso. ¿No? Así es. O sea, una tele que nos... En algún momento comentaste una tele, pues si sí te refleja apagada, tienes razón, pues si sí te reflejas en ella y es oscura, pero entonces no puede funcionar como un espejo negro porque no está tratada. Quién sabe, güey. De hecho, algo de lo que estuve leyendo e investigando es que no es recomendable tener, por ejemplo, lo que hacemos, yo creo que el 90%+ de los mexicanos. Sí. Tener la televisión en la recámara, ¿no? Pues es más cómodo, la neta, ¿no? Sí, para más cómodo, ya estás acostadito, bien acurrucado, bien a gusto, y estás viendo ahí lo que te eche la gana. Sin embargo, lo que sí es que no es recomendable, porque aparte de lo que implica el tema de la educación de los seres, que también es como que te... como si te robara energía, por decirlo así. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, como que estás expuesto. O sea, no es nada más el hecho de que invoques alguna entidad. Claro. ¿No? Se acordarán algunos, de hecho hay bastantes videos en YouTube también. Por ejemplo, uno que a mí sí me sacó de onda, de una niña que está en el espejo, una niña chiquita. Sí, sí, claro. Se está viendo en el espejo, no, así, no sé qué. Y en eso le hablan, se voltea. Y en el espejo la niña sigue viendo así de frente. Sí, sí. Su reflejo no se mueve. Sí, dice, el espejo es como de tres, así. Ajá, ajá. Ah, sí, sí. Sí, obviamente la chavita no se da cuenta. La chavita está volteando. Así es. Pero esos videos sí son reales, unidos. A mí se me hacen como muy truqueados. Pues mira, es como si alguien le preguntara a otra persona. Que las experiencias que me pasaron a mí son reales o no. O sea, pues para la persona pueden ser totalmente reales, ¿no? O sea, como yo les puedo decir que lo que me sucedió, lo que les he relatado en N cantidad de veces, fue real. Sin embargo, pues también tienen la total libertad de decir, ay, el Adrián está bien, güey, ¿no? Y se la... tú no. Y la neta es que pues el güey se la inventó, ¿no? Claro. Pues, o sea, es que es real, puede ser. Sí. O sea, vivimos en una época donde hay miles de cosas que son posibles. Digo, simplemente con el CGI, ¿no? Sí. O sea, puedes replicar a una persona que ya se murió hace no sé cuántos años. Ajá, sí, se sí, ha sí, visto sí, últimamente con varias películas, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Si eres capaz de hacer eso con cierta tecnología, pues también podrías hacer un montaje de ese tipo. Claro, ¿no? Claro. Simplemente lo montas en momentos diferentes, dejas la imagen estática de la niña en el reflejo. Sí, porque mira, la sobrepones y ya, ¿no? En ese video en particular, a mí lo que me llama la atención es que no es un espejo plano, sino que son tres. Uh-huh. Y si te acuerdas, en los tres se ve, o en dos se ve, y se voltea, y en todos los demás sí, excepto en está uno, donde se ve de frente. Exactamente. Y ese uno, pues está, es como un espejo en tres partes. Pues bien, se puede hacer el efecto en uno de los espejos sin que se note. ¿Me explico? Sí. Que sería más difícil hacerlo en los tres el mismo efecto. ¿Me explico? Sin embargo, estás hablando. O sea, estoy de acuerdo contigo. Ya sería en el momento de crear. De crear el montaje. Sin embargo, pues, o sea, los fantasmas o estos seres son seres que no se sujetan a la lógica o a la física de la que nosotros manejamos, si me dejas decirlo así. Claro. O sea, no se sujetan. O sea, ¿cómo rayos te podrías explicar, ¿no?, que un ser pues vaya flotando, ¿no? No, sí, sí, sí. O atraviese las paredes o... No, sí, sí, no estoy de acuerdo, pero entonces, ¿qué es el reflejo? O sea, ¿no es el reflejo de ella? ¿O es una entidad? Yo creo que es una entidad. No, yo creo que es una entidad, porque también... Entonces, ¿cómo es que te ves en el espejo, ves una entidad? No sé. De hecho, fíjate que hay algo bien interesante. Se supone que en el momento en que estás haciendo la invocación o que estás haciendo algún ritual, ¿no?, para hablar con los muertos o ver tu presente o tu pasado, se supone... que necesitas una fuente de luz, como decía Humberto, y que tienes que estar pues casi meditando, ¿no? Claro, concentrado en lo que quieres ver y todo ese rollo. Y dicen, ¿no?, que después de un momento que tu imagen se empieza a deformar. ¿Tú no lo has hecho? No, la neta, yo no pienso hacerlo. ¿Por qué? ¿Hazlo tú? No, te estoy preguntando, o sea, aquí el valiente eres tú. Sí, güey, pero una cosa es que sea valiente, otra cosa que sea... ¿Que sea qué? Dije que ya no iba a decir grosería. No me provoqué. No, pues te estoy preguntando. Bueno, ustedes disculparán si lo voy a tener que decir. Una cosa es que sea valiente y otra cosa es que sea pendejo. Pero, ¿Por qué? Porque, güey, es que no sabes lo que puedas abrir. ¿A verdad? No sabes. No, es como jugar a la Ouija. En realidad, la neta de las cosas es que no sabes quién rayos te está contestando. ¿No? Se supone, ¿no?, que estás contactando a tu abuelita, y tu abuelita sabe cosas que nadie más sabía, o quien sea. Pero no sabes la realidad. Y lo que se supone y se dice es que estos tipos seres, lo que llamamos de bajo astral, son capaces, ¿no?, de saber esas cosas. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero, ¿no?, o sea... Entonces, son capaces de engañarte, ¿no?, cambiando la voz, apareciéndose de una manera. O sea, ¿cómo sabes si no en realidad a lo mejor lo que estamos viendo en el espejo, pues es alguna alteración, ¿no?, alguna otra entidad que está tomando tu apariencia? Ok. Entonces, los espejos negros se hace un ritual para hacerlo negro. Así es. No. Bueno, lo pintas. O sea, para hacerlo negro lo tienes que pintar. Ok. O sea, lo pintas y ya para prepararlo, ¿no?, ¿haces para lo ritual? Que son, ahí es cuando haces el ritual, para okay, cargarlo de energía y para... ¿Para qué empezar? ¿Me sirve tenerlo? No pones atención. No, sí. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo puedes utilizar? Sí. Para adivinación. para comunicarte con espíritus. Sí, sí, sí. Básicamente. Pero es más cotidiano. O sea, yo no me levanto y digo, debo de recomendar. Para eso también sirve. Bueno, a él no le serviría. No. Puedo peinar la barba. Peinar, güey. Porque yo a lo que voy es, ok, o sea, me sirve un espejo negro, ya lo tengo, ya me lo prepararon, ya me lo curaron, como quieras la situación. Y luego de ahí, que puedo hablar con los muertos, puedo adivinar cosas. Según se dice que puedes ver tu presente, o sea, lo que tú pidas, ¿no? Tu presente, tu presente pues lo estás viendo en ese momento, tu futuro o ver tu pasado. Los celulares, tú. Es que se me hace muy... digo así, vamos a ver, como que muy místico a partir del reflejo, ¿no? Claro. Ahorita me venían varias imágenes cuando estabas hablando, Uriel comentó de las televisiones, ¿no? Bueno, las televisiones que ahorita ya no se fabrican y está prohibido, pero las anteriores de tubo de rayos catódicos eran de cristal precisamente, entonces tú cuando apagabas, pues cualquier fuente de luz dentro del entorno podía ser ese que se convirtiera en un espejo. Ciertamente con un fondo oscuro. Y de ahí me imagino que los japonesitos, que están bien locos, sacaron por ejemplo lo que es lo del aro, ¿no? Sí, exactamente. Ya ves que la chava es la película y está blanca. Es como si lo hubieran dado de comer por un mes. Y luego le abren la puerta, pues no me gusta, sale así, ¿no? Le ponen el pan y la mermelada. Ajá, ¿no? Le ponen el pan y la mermelada. Pues, pero ahí lo que impresiona ciertamente a la mayoría de personas es cuando llega al inicio de la pantalla, por así decirlo, y empieza a salirse de la pantalla, ¿no? Es como tú dices, así que dices, ¡ay, la madre, esto está pasando de un plano a otro!, ¿no? Claro. Y es basado, me imagino, en la creencia precisamente de que ese tipo de cosas son un portal. De hecho, fíjate que según se dice, que si pones... dos espejos de frente, que puedes crear portales infinitos. Como una zapatería. Estos güeyes, ¿cómo me provocan? Si se me sale una, no es mi culpa, es culpa de estos cuates. No, es que ciertamente hay algunas tiendas de ropa, sí, no necesariamente. Sí, que te ponen. Principalmente zapaterías, todo eso, donde tienen. Es más, hasta en ciertas peluquerías, ¿no? Bueno, espera. Acuérdate en las peluquerías que no creo. No, no, no, no las visita. No, bueno, sí nacía así, güey. Pero sí tuve pelo. Ah, bueno. ¿En algún momento? No, sí, es que cuando estás platicando... Es que crecí de más y me salí del pelo. Evoco ciertos recuerdos. Sabrás que exactamente hay ciertas tiendas, restaurantes incluso, que tienen espejos de varios lados de sus paredes. Ajá, precisamente así, para que se vea así como que más la, grande, ¿no? Así es. O sea, da una sensación de mucho más espacio que realmente tiene. Así es. En las peluquerías a veces lo tienen. Y sí, yo una de las cosas cuando estabas así haciendo que terminé de cortar el pelo, precisamente yo una de las cosas que me gustaba observar era precisamente el reflejo, cómo se veía. Y que lo veías así de... Sí, se ve interminable. Como que se empezaba a hacer un túnel interminable, ¿no? Así es. Entonces tú dices, bueno, algo así, pero volvemos a lo mismo. Es el mismo misticismo que nosotros le damos al espejo, ¿no? Así es. Porque no creo que a alguien se le haya salido una pinche entidad medio rara, así como la de Lara. Pues no. Bueno, sí, es que... O sea, es que justamente eso iba yo como dirigiendo mi comentario cuando te preguntaba, ¿para qué me servía? ¿No? Porque bueno, yo lo que entiendo es que es un objeto, hasta cierto punto podríamos llamarlo, si me permiten decirlo así, mágico, tratado y creado. Uh-huh. Ok, yo puedo ver el futuro, el pasado, puedo comunicarme con los muertos, pero de ahí alguna historia que haya dicho que de ahí se haya salido un demonio, o que se haya metido alguien y ya no salió. Como en la Ouija, sí, por ejemplo, ¿no? Fíjate que hay algunos creepypastas. ¿Tampoco? Sí, güey, sí, hace tiempo. Yo, sí, es que sí, no, explíquenos el término, por favor. Creepypastas. Creepypasta. Creepy, adjetivo, nada, es cierto. Bueno, en realidad se pronuncia creepy. Es una palabra gringa. Ajá, creepy. Creepy significa aterrador, ¿no? Sí. Como que... te da miedo. Horrendo, ajá. Una cosa así. Y pasta es una... un espagueti. No, güey. Espagueti o reto, ¿qué es? ¿Qué pasa? Señora Mari. ¿Qué? ¿Ya vio por qué digo tantas malas palabras? O sea, de verdad no soy yo. Véate, güey, cómo me, ¿cómo me provoca? Creepy. Ah, creepy. O sea, creepy. En balde los años que te mandé a la escuela. Sí, no, man. Se da ni miedo. Creepy. Creepy. Y pasta, esta es como lo que dicen los pochos, ¿no? Que dicen, voy a parquear la troca. ¿No? O sea, en realidad esa palabra no existe. ¿No? Es como los güeyes lo... Perdón. Una aberración, exacto. Parquear es algo referido a parking, es parking de estacionarse. Sí, es una aberración, uh-huh. Exacto. Horrenda. Una aberración de idioma. Exactamente, sí. Es una aberración de paste, que paste significa en inglés pegar. Pegar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que toman relatos muy... muy espeluznantes, sí, unas imágenes y los empiezan a difundir. Claro. Ese es lo que significa el término a grandes rasgos de creepypastas. Okay. ¿No? Algunos creepypastas. Existe uno, híjole, ya tiene tiempo que lo vi, pero es una chica que veía una persona en el espejo y le decía que se acercara, que hablara con ella. Que platicara con ella, una mujer, ambas eran mujeres, tanto que estaba en el espejo adentro como ella. Entonces le decía que la ayudara para salir de ahí, que estaba atrapada y una madre así por el estilo. Pero lo que veía la persona humana o real, era una como réplica de su habitación, pero horrible, o sea, así en ruinas, okay. Espantoso, güey. O sea, imagínate que plan. Como ver tu habitación, pero tipo Resident Evil, cabrón. Ah, ok. Una madre así de Silent gacho. Hill. No, un Silent Hill así, pero bien gacho, güey. Así. Así, así. Entonces, difícil. Si no me equivoco, lo que tenía que hacer era tocar el espejo con las manos. Entonces, la chica esta, pues hace lo que le pide la entidad. Y de repente, cuando se da cuenta, madres, lo que está... cambia todo de lugar. Ajá. Y ella se queda, y ella se queda atrapada dentro del espejo. Ella está fuera. Y esa madre está fuera, pero con su apariencia. Claro, claro. Y le dice, pues, chido, gracias. Ahí te quedas unos 200, 200, 300 años, que fue lo que yo tuve que esperar. Hasta que hubiera una ingenua como tú, para liberar. Y se salió, salió al mundo a hacer desmadre. Bueno, pues es una historia. Son historias, y en realidad esos son los creepypastas, ¿no? Son historias que no son necesariamente ciertas. Uh-huh. Pueden ser, espanta. Aunque estén basadas y ahí tergiversadas. Pero sí te espantan. Sí. Sí, algunas que sí. Hay algunas que sí. Por ejemplo, hay N cantidad de creepypastas de algo que siempre me acuerdo mucho, de Slenderman. Ajá. Que por ahí dice que se va a hacer la película. Sí, de hecho ya empieza a filmaciones, más que nada. Pero sí se basó en la película de Slenderman, porque resulta que yo tenía la idea de que había sido una invención de un concurso. Sí. Y sí, resulta, ahí te va. Ya lo que investigué bien fue lo siguiente. Se convocan a un concurso, esta persona manda a su personaje de Slenderman, le crea una historia y gana. En cuanto gana y lo sacan a la luz, empiezan a llegar un chorro de comentarios de gente que afirma haberlo visto. Y cuando entrevistan a la persona que ganó el concurso, que mandó a Slenderman, dicen, oye, ¿cómo se te ocurrió? No, dice, es que de niño nos contaban las historias de este personaje. Ajá, y alrededor del mundo. O sea, yo tenía la idea de que era un personaje inventado, pero no, resulta de que sí. Como que era un personaje muy oculto, porque se llevaba a los niños y los platos. Como Candyman. Pero nada más que si está. Hay por ahí un video, digo, no sé si sea cierto, lo recalco, no sé si sea cierto o no, pero sí me dio mucho terror. De hecho, nada más no es un video, es la pura grabación de una persona a la que están interrogando porque se pierde su hijo. y lo están interrogando en una sala, se escucha los policías y se escucha el hombre este. Y de repente se apagan las luces, los policías empiezan a decir que qué pasó, que no sé qué, que qué es lo que está sucediendo, y cuando se encienden las luces, el Slenderman está neto. E inclusive ahí se corta la llamada. Lo voy a buscar, se va a mandar. Creo que sí. Pero sí, o sea, la verdad es que no sé, no sé. Y es en Gringolandia. Es en Gringolandia. No sé si sea real o no, pero cuando yo lo escuché dije, no manches, ¿cómo crees? Se oye terrible, porque es muy realista. Ajá. Como lo están interrogando, como le están haciendo las preguntas, el cuate todo acá llorando, Lo están acusando de que él desapareció su hijo. Exactamente, de que él fue el que se desapareció su hijo. Y de repente, pum, se apagan las luces y cuando se enciende está Slenderman adentro. ¿Y se los echa a todos? A todos se los echa. ¿Cómo se quedaron? Luego les paso el video. Y esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿alguna historia o alguna situación de alguien que se haya salido metido por el espejo negro? Aparte de Alicia a través del espejo. No, fíjate que del espejo es negro, no. O sea, historias, pero de espejos normales, como los que usamos normalmente para arreglar, para verte en el espejo. Sí, claro. ¿No? Pero los espejos negros no, porque los espejos negros, lo que te decía, se han sido utilizados para hechicería. Inclusive antes, en la antigüedad, antes de que empezaran a existir ya los espejos como los conocemos hoy día, utilizaban el agua, ¿no?, para la adivinación. Digo, acuérdate de Nostradamus. Claro, sí. Ese güey utilizaba un pinche perola ahí de agua, creo. Aparte del pinche churro que se metía. Inclusive hasta las brujas, ¿no? Ajá. Donde hacían sus hechizos, los usaban como espejos. Así es. Ajá. Inclusive hay hasta algunas películas o series que utilizan la sangre como medio de comunicación. Sí. Está, no sé, realmente sí está rudo. Te voy a decir algo, no me espanta el espejo, así como pues, sino lo que está del otro lado, ¿no? Sí, me pones al espejo cualquiera. A mí también me espantaría, me supera tú. En la noche, ¿no? Verme en la noche. Realmente no le tengo un temor a verme en el espejo como tú nos contabas. Lo que no, sí me da es ver algo en el espejo. Es eso. O sea, como siempre lo he declarado, como dice mi buen amigo Adrián, N cantidad de veces. O sea, lo que a mí realmente me espanta es ver algo fuera de la realidad. O sea, yo creo que si yo veo a una persona parada, que sabemos que está muerta, yo creo que no me va a dar tanto temor. O sea, lo veo y qué bueno, ya. Pero ver algo completamente fuera de la realidad, como te comentaba yo antes de empezar el programa, ¿no?, un niño sin ojos, una persona sin piernas, ¿no?, una cosa así toda deforme. Es lo que sí, a mí me da miedo, güey. No manches. Ver eso, justamente. No, está cañón. Es algo que a mí sí me espanta. Esos espejos. ¿Otra vez? ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que provocas y a quién invocas? No, pero sí, eso es más que otra cosa. Y yo estoy seguro que ver una persona no me daría tanto miedo, un animal. Pero ver algo así completamente ya de forma, un demonio, no sé, eso sí me espanta mucho. Y por ejemplo, en el espejo, clásica pinche escena, están así en el baño, abren el espejito para sacar algo, y cuando cierran ya hay algo atrás, ¿no? Sí. O cuando se agachan, güey. Ajá, o se agachan y esto nada más le hacía horrible atrás. Ajá, levantan la cabeza, cierran, se voltean y no hay nada. No hay nada, sí. Esas clásicas escenas, ¿no? Y entonces a lo mejor te pone a pensar, vuelvo a lo mismo, a mí eso no me espanta, que a lo mejor no lo estoy viendo, ¿no? Pero te pone a pensar, no manches, en el baño será así, y si atrás hay algo y no te das cuenta. Fíjate que anoche salía a dar el rock and roll con un primo. Ay, y una persona, digo, no estoy autorizado a mencionar quién era, no era él. Una persona me estaba platicando algo bien curioso, y es una persona, digamos, normal, una persona bien. Una persona bien. ¿Cuáles son las personas mal? Como muriendo. ¿Y las personas bien? Como yo. Ah, están bien jodidas. Sí. Ah, es cierto. No, es una... que es un espejo. Sí. Qué jodido es este. Sí, ¿no? Sí. Ajá. O sea, sí, o sea, una persona bien normal, o sea, no gente loca, fantasiosa, ¿no? Ah, ok. Y me estaba platicando, fue algo bien chistoso, que desde como los 10 años hasta los 16, 16 años, veía muertos, güey. Pero así todo el tiempo, o sea, no la dejaban, no dejaban a esta persona dormir. O sea, dice que se acostaba y de repente volteaba, pues estaba durmiendo, de repente volteaba y madre, ya estaba uno parado aquí. Y estaba otro parado por allá y otro así, güey. Y ella le preguntaba, le digo, oye, y te hablaban, o sea, te tocaron, interactuaron contigo. Dice, y la verdad es que no me daban miedo. Que nomás estaba ahí, o sea, pero era la silueta. Lo que nunca les vi, por ejemplo, fue la cara. O sea, nunca les veía la cara, veía la silueta completa. Veía cabello, veía manos. Es que es más leve, ¿no? Porque el hecho de que ya veas un rostro completo, expresivo, es lo que a lo mejor puede dar más miedo. Sí, porque fíjate, yo estoy de acuerdo con Humberto, fíjate, por ejemplo, tú estás acostado a lo mejor porque nosotros estamos más enajenados en el tema. Yo me imagino estar durmiendo en mi cuarto, de repente despierto y veo una figura, lo primero que voy a pensar es mi mamá, mi hermano, pero al momento de verle la cara, ahí se le va a los amigos. No creo, güey, acuérdate, ¿te acuerdas? Y haciendo mención a Hernán, de unos videos que nos pasó, de la esta madre, ¿cómo se llama? La parálisis del sueño. Ajá, sí. ¿Se acuerdan de cómo veía un cuate a una sombra? Ah, sí, pero ahí ya va acompañado por algo previo, de que no se podían mover. Ajá. Entonces despiertas, ves una sombra y no te puedes mover, a fuerzas piensas que es producto de lo mismo. Ajá. Pero yo despierto así y veo una sombra, lo primero que voy a pensar es alguien de mi casa. Cuando ya lo ves, la cara dices, no, madre, si ya va a casar. Bueno, no sé. No sé, pues yo me imagino, por ejemplo, tú que vives con tu esposa nada más. Tú despiertas, ves una sombra. Fíjate, tú te vas a espantar, sabes que no hay otra persona. Pero si de repente volteas y no está tu vieja, ¿qué vas a pensar? ¿Sancho? Sí. Ah. O sea, ahí es como que como un... Ves así como un rostro adentro del closet. No, es un muerto. No manches, sí, es el Sancho, güey. No, ese es el verdadero monstruo del armario. Más vivo de lo que crees. Ese es el verdadero monstruo del armario. Por lo menos que deje lleno el rey el cabrón. Sí, ¿no? Hijo. Ah, bueno, eso sí, pero no sabes que todo sale del armario. Ah, sí, es el verdadero. No, no creo, realmente los esposos son los que pagan todo. Mira, sí. Aquí te voy a presentar a Cuernín. Mira, es Cuernín. Es el uno que... Es el único que nada más tiene un cuerno porque su esposo es medio infiel. No, él tiene dos viejas. Por eso las dos son infieles, pero una más que otra. Una más que otra. Espérate. Cuernín se llama Cuernín. Perdón, ¿quién sabe que tenía el café? Tú también tomaste. Bueno, pero a ver, volviendo a lo de los espejos. Exactamente. O sea, realmente, como dice Uriel, si ha pasado algo, se ha demostrado actualmente, porque por ejemplo, lejos de los reflejos que hay en esta mesa, incluso que estoy viendo aquí que tiene un cristal y que refleja la luz, o en las televisiones, como dice Uriel, o en una pecera, por ejemplo, que aquí tenemos una pecera enfrente y de noche pues, hace el mismo efecto que lo que sería un espejo negro, ¿no? Así es. O sea, lejos de ese tipo de referencias, realmente yo no los he visto. ¿En dónde se pueden llegar, por ejemplo, a utilizar? ¿O tú has visto, no sé, alguna adivinadora, lectora de cartas? No sería lo mismo que un espejo negro, porque requieren de un ritual. Ajá. ¿No? O sea, como tal, no. O sea, el espejo de la casa, el espejo de aquí, espejos comunes y corrientes no serían un espejo negro. Eso tampoco es un espejo negro, güey. Ah, perdón. Sí, porque no está tratado. Porque no ha cumplido. Pero si nos basamos en lo que es la... o lo que se dice, ¿no? De qué es un espejo negro, ¿no? Y cómo se debe de crear. Entonces, ¿qué es? Bueno, sí, sí es eso, pero para que sea el espejo negro del que estamos hablando ahorita, necesita estar ritualizado. Así es. Es a lo que te refieres, ¿no? Así es. Pero ahora sí que sería esto mismo, curado, pero sin ritual, pero ritualizado. Así es. Es este espejo negro. Ajá. Ahora la pregunta es, nos habías platicado que, por ejemplo, que hay veces que dices, te lo pones así y tú ves tu futuro, ¿no? Así es. Te lo pones de lado y adivinas cosas o algo así, hay como una combinación, ¿sí? Algún tipo, no manual, pero alguna referencia de cómo se deben de usar. Fíjate que lo que dicen es, dependiendo lo que quieras, es la posición en la que debe de estar. Si lo que quieres ver es cosas personales, cosas tuyas, y es lo que preguntas, si el espejo tiene que estar de frente a ti. Claro. Sin embargo, si haces una invocación a algún muerto o a algún ser, lo que tienes que hacer es ponerlo de lado y poner la vela enfrente del espejo. Por ejemplo, inclusive se decía que puedes invocar ángeles, que todo este tipo de cosas, que hablaremos en algún momento también, que por ejemplo cada ángel tiene un color. Sí, sí, sí. Un color, pues, favorito o su color, digamos. Sí, claro. Entonces, tienes que utilizar una vela del color del ángel que estás invocando. Que generalmente para los ángeles es que deben ser blancas, ¿no? O sea, no, depende del tono. Sí, depende de... Bueno, sí, pero me refiero a que la norma te indica que las cosas claras son para las cosas buenas y las oscuras para las malas. Sí, es que ese también... Sí, como que las blancas son más neutral, ¿no? Es más neutral para invocar casi a lo que sea. Es que esa era mi pregunta también. O sea, el espejo negro... Pues, un espejo... De acuerdo a la idiosincrasia. La idiosincrasia. La idiosincrasia. La idiosincrasia. Si es negro, es obscuridad. Pues como invocas a un ser de luz con algo oscuro. Buen punto, fíjate. No, o sea, yo así como por poniéndolo, ¿no? Como que a mí se me haría, de acuerdo a lo que socialmente estamos adecuados, se me haría más como para invocar demonios o diablos. Ahí te va la contra. A ver. En eso fíjate que yo, bueno, he rebatido varias cosas sobre los espejos, la refracción, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero en ese punto, olvidándonos a lo mejor un poquito de la referencia de los espejos, yo pienso que sí sería más fácil atraer cualquier cosa con una luz en la oscuridad que en la misma luz. Ah, bueno, sí, eso ¿sí? puede ser. Si tú estás en un punto lejano y está en la noche y tú me alumbras con una lámpara, es muy fácil que yo te ubique. Sí. Porque eres el único origen de luz. Pero sin embargo, si hacemos el mismo experimento de día, no te voy a ver. Claro. ¿Ya me entiendes? Entonces a lo mejor sí. Ahí le voy un poquito más a lo que la gente, bueno, a lo que las creencias dicen, de que cuando tú haces este tipo de rituales, realmente tú necesitas estar en un estado mental tranquilo, pasivo y tranquilo contigo mismo. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que tener telarañas en la cabeza, o sea, no estar deprimido ni enojado. Pensamientos negativos. ¿No? Pensamientos negativos. Tiene mucho que ver eso. Porque supone que lo mismo que tú estás pensando, si son cosas negativas, vas a traer cosas negativas. Claro. Si tienes cosas positivas, vas a traer cosas positivas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si tú ves un espejo negro y piensas muerte, desolación, soledad, ira, pues eso es lo que vas a traer, ¿no? Mira, si tú lo que buscas es tranquilidad, paz, una respuesta a algún problema que tienes, cosas así, a lo mejor es eso. O sea, yo sí veo un espejo negro como un punto más fácil para contactar entidades, porque es como ponerte el reflector de, acá estoy, ¿eh? Sí, bueno, eso se puede decir. Sí, y sé que, por ejemplo, al hacer, no sé si en los espejos negros aplique, pero sé que las personas que hacen ese tipo de rituales, antes de hacerlos, ellos se sumergen, se echan a sí mismos como una protección. Sí, de hecho, para, sí. Para no sucumbir ante ciertas entidades, o al menos la mayoría de entidades, porque como Hollywood nos ha demostrado, siempre hay una que te da la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, tú por más acá que te eches y que aquí la sangre, de, la sangre de Cristo y, este, y el agua bendita directo del río Jordán y todo eso, tú por acá, órale, bien machingüepa, siempre hay una mendiga entidad que dice, esa vieja de gorro, ¿no? Sí. Misma entidad que la puedes vencer con lo más baboso, nada más que no sabías. Como, no sé, acá pasándome a los cómics, como Linterna Verde, ¿no? O sea, sí, con el color amarillo, ¿no? Y hay otro que dice que con la madera, ¿no? Entonces, sí, con un lápiz de, este, con uno de esos lápices amarillos que íbamos a la escuela, con eso le das en la torre a los dos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es exactamente, entonces, hay veces que se hace algo muy absurdo. Para poder marcar las protecciones. A mí se me hace una tontería que dices, este, bueno, tú, para estar protegido, tú ponte una, por así decirlo, ¿eh? Ponte una corcholata de Pepsi volteada para atrás, ¿no? Y ya, con eso ya te protegiste. O sea, que finalmente son amuletos. Yo finalmente, sí, claro, yo creo que eso es para darte confianza. Sí. Porque realmente el que se protege de eso eres tú mismo. Si tú eres débil de pensamiento y más de espíritu, obviamente cualquier espíritu tonto, o sea, puede poseerte a lo mejor, ¿no? Pero si tienes cierta fortaleza, es más difícil. En teoría. Es más difícil. ¿Sí? A lo que voy es de que se me hace que ese tipo de objetos es más para darte confianza a ti y que tú aumentes esa fuerza de espíritu, ¿sí?, esa capacidad de protegerte a ti mismo, que en realidad el aparato, el objeto te haga algo, ¿no? Y la verdad, fíjate que no son objetos, ¿no? Son rituales. Yo hablaba de manera general, sí, ¿eh? Sí existen, es como según tengo entendido, con la Ouija también haces unos rituales, pero los haces para protegerte. Sí, sí, sí, de que algún espíritu o algo te pueda hacer daño. Sí, sí. Es que realmente es como dice de repente Humberto, o sea, la realidad es que el objeto como tal, pues está como la historia esa chistosa, ¿no? Que van a ver al grupo y es que no encuentro trabajo. Ah, no te preocupes, mira, te voy a dar esta piedra. Toma, con esta piedra te ves bien. Lo único que tienes que hacer es levantarte temprano, checar el periódico, ver los trabajos que más o menos te van a manda tu currículum. Manda tu currículum. Vean las entrevistas, pero la piedra va a ser todo. Ajá, pero tú nunca quites la piedra de tu bolsa, o sea, y te viene bien. La piedra va a ser todo. Sí. Pero realmente es lo que debes de hacer y te va a funcionar en algún momento. Sin piedra. ¿No? Sin piedra, exactamente. Entonces yo más bien pienso ahí sí que es parte de lo mismo, ¿no? De darte confianza en ti. Un efecto placebo. Exactamente. Para que no haya ningún tipo de problema. Ahora, también creo que sí hay algunos objetos que te pueden, digamos, no proteger, pero absorber más rápidamente la energía. Ajá. Y absorben más rápidamente la energía negativa antes de que te dañen a ti. Sí, hablamos un poquito, por ejemplo, eso que mencionaba, ¿no? De los portales. Yo hablando de la parte científica, vuelvo a eso, respecto a la parte mística. Coloquial, porque se oye muy transversal. De la parte mística de los espejos, dices, bueno, un espejo, y no nada más el espejo, yo he conocido muchos objetos que para que tengan cierto poder místico que te va a ayudar, tienen que ser precisamente serenados a la luna. Realmente a la luna llena o a la luna creciente, dependiendo de lo que quieras hacer. ¿Sí? Pero esto, dices, bueno, aquí tanto Hollywood como la ciencia nos ha enseñado que para ver un portal a cualquier otro lado, otro punto del universo o algo así, se necesita una cantidad de energía impresionante, ¿no? Que esa cantidad de energía, dudo, en mi opinión, dudo que la pueda almacenar un objeto tan pequeño en tan poco tiempo con una fuente de energía tan limitada, por así decirlo, como sería la luz de la luna, que finalmente es la misma luz del sol reflejada en un cuerpo astral. Sí, claro. Sí, bueno, es que ahí yo creo que ahí sí dividiríamos las cosas. En dos, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si bien como vimos en Vengadores, ¿no? Para ver la portada era un todo el complejo de S.H.I.E.L.D. para poder captar la energía que se necesitaba, sí, y abrir el portal. Así. Pero ahí sí dividiría yo entre los objetos muy místicos, como tú bien separaste, de decir, ah, ¿sabes qué? Es que a lo mejor un cuarzo curado pues va a traer más energía de todos lados, como una Genki Dama, y darle la torre y abrir un portal. Ahora, por ejemplo, ahí estás mencionando el cuarzo. ¿Qué hace el cuarzo en sí? El cuarzo es ocupado en muchos, incluso en todos nuestros teléfonos, todo eso tiene cristales de cuarzo. Precisamente porque lo que hace el cuarzo es que al momento en que deja pasar la luz, la desacelera. ¿Sí? Las ondas, normaliza las ondas de luz. Es decir, que cuando entra la luz en una parte del cuarzo, entra de una manera, y cuando sale por el otro lado, sale la misma luz, pero de una manera más ordenada. Cuando se analizan esas ondas de luz, son capaces de contabilizarse, y entonces con eso tú puedes tener una medida de tiempo más exacta. Claro. Por eso incluso muchos de nuestros relojes electrónicos tienen dentro un cristal de cuarzo, que es para eso. Sí. Que el cristal de cuarzo ahí no lo ocupan por medio de la luz, sin embargo, pero por medio del electrón, para controlar las ondas. Pero finalmente, ¿qué hace? Los organiza, ¿no? Organiza las ondas. Sí, cataliza la energía. Exactamente, la puede concentrar, desviar, dispersar, como tú quieras. Y yo creo que justamente, o me atrevo a pensar, que justamente esos rituales, a fin de cuentas, es manejo de ciertas fuerzas, ¿no? Sí. Místicas, energía. Y lo que quiero pensar, ¿no?, para darle sentido a esa parte, es que justamente es lo que están haciendo. Al momento de hacer ese ritual, en cierto momento, a cierta hora, genera las condiciones específicas. Ajá. Para poder hacer de eso un catalizador y un concentrador o un condensador. Claro. De energía. Energía necesaria pues para hacer eso, ¿no? Para generar la comunicación o generar esa puerta dimensional entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. Claro, es que fíjate que también ese es otro punto, ¿no? No, no sabemos exactamente cómo sería o cómo funcionaría, porque no somos como chamanes o algo así. Pues yo vuelvo a lo mismo. O sea, como bien dice Humberto, Hollywood nos ha enseñado que de repente una piedra de obsidiana va a tener la energía para destruir una ciudad más que una bomba atómica. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a lo mismo. O sea, no sabemos igual el tratamiento que se le da o qué se le pone, ¿no?, para que pueda de alguna manera guardar. También estoy de acuerdo con Humberto, no va a guardar una cantidad de energía tan potente, pero sí guardar ciertas vibraciones energéticas, una cosa. Y déjame desviarme un poco del tema, ¿no? Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de mucho tiempo es ¿Cómo existen tantas cosas, tantos seres que se generan para películas, literatura fantástica, de terror, de todas esas cosas? Me considero una persona con una imaginación bastante activa, bastante prolífica, y la neta es que hay muchas cosas que cuando las veo en televisión, los seres que crean todo eso, dices, ay güey, o sea, los dragones, todo ese tipo de cosas, ¿no?, todo ese tipo de estructura de seres. Y la verdad es que a mí me cuesta trabajo, hasta cierto punto, dejar de lado y pensar que es una mera invención y creación del hombre, ¿no? La neta es que me da mucho que pensar cómo manejaban la energía. Por ejemplo, hablemos de un Merlín, ¿no? Exactamente. Que hacía cosas impresionantes, movía no sé qué tantas cosas, se transformaba. O sea, podríamos estar hablando, por ejemplo, de nahualismo, ¿no? Lo que hoy conocemos como nahualismo. Ajá. El tema de volar, cosas por el estilo. Y que yo creo que más bien hoy día lo que pudo haber pasado con ese tipo de cosas es que se perdió la manera, la enseñanza de cómo manejar la energía de la Tierra, que a fin de cuentas es un ser vivo, manejarla, catalizarla o metabolizarla para emplearla y canalizarla hacia un objetivo. Eso es lo que a mí me da que pensar, y el por qué ese tipo de cosas pudiera ser que fueran posibles. Claro, sí, no tenemos ese... Sí, en eso estoy de acuerdo con él. O sea, ahorita mencionó varias palabritas que sí siento que se aplican a muchas cosas, como los espejos, ¿no? Condensador. ¿Sí? El condensar la energía. Un condensador, nosotros estamos limitados a un condensador eléctrico, ¿no? Sí, claro. Se almacena la energía y se mide a través de los microfaradios. Pero finalmente es un objeto que canaliza energía. ¿Sí? El otro que acaba de utilizar ahorita es un catalizador. ¿Sí? Igual un catalizador, tú tienes una cosa, ocupas un catalizador, formas algo en el medio que es el conjunto y es algo más fuerte, ¿no? Es un resultante de eso. Sobre la imaginación, cuando él estaba hablando de qué nos fumamos para estar imaginando este tipo de cosas, yo me remonté a Howard Philip Lovecraft, claro, o sea, sí. El inventor de cuántos terrores que tenemos hasta la actualidad, ¿no? Incluyendo Cthulhu y el Necronomicon. Entonces, imagínate, no siento que sea una mente perturbada, pero imagínate qué nivel tenía el señor para estar imaginando todas las cosas que aún en nuestra fecha, casi 100 años después, nos siguen dando miedo, ¿no? Entonces, como tú bien dices, a lo mejor ya ahorita alguien nos puso la mecha y ahorita nos seguimos paniqueando de lo mismo, ¿no? Claro. Pero, ¿de dónde nació eso, no? Eso es lo que le voy a preguntar. Y estamos hablando de cosas de hace de miles de años. Sí. Ah, sí. Y remontémonos, por ejemplo, a las pinturas rupestres. Cuando dibujan, por ejemplo, lo que ahora se dice, ¿no?, o se piensa que era, por ejemplo, el dibujo de un extraterrestre, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo dibujan como hoy día conocemos a alguien con una escafandra. Claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que las representaban de acuerdo a como las veían, ¿no? Claro. Sí. Ese es ahorita otro punto que iba a tocar. Que el hecho de que en aquel entonces no se puede decir ignorante, porque yo considero que todos, absolutamente todos, somos ignorantes. Yo considero de que absolutamente todos somos ignorantes. Así es. El simple hecho es de que no sabemos todo. A lo mejor sabemos algo, pero siempre ignoramos otras cosas. Entonces, realmente todos somos ignorantes porque no sabemos las mismas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que aquellos no sepan interpretar que era ciertamente un extraterrestre porque se estaba protegiendo del exterior donde no hay oxígeno, todo eso, ellos no lo sabían, ¿no? A lo mejor ahorita, y que era la referencia que iba a hacer, dije, a lo mejor ahorita a mí se me hace difícil pensar que un objeto pequeño de obsidiana, un espejo negro, pueda almacenar mucha energía, cuando yo la única energía que conozco, pues a lo mejor es la energía eléctrica, ¿no? Claro. Tú dices, bueno, a lo mejor no almacena energía eléctrica como tú la conoces, pero almacena otro tipo de energía que puede ser ocupada y canalizada de otra manera. Sí, y el hecho de que tú no sepas cómo usarla no quiere decir que el objeto no lo haga. Así es. Ajá. Entonces, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero también habría que ver el nivel de las personas que aprendieron a usar ese tipo de energía cuando realmente los normales no las sabemos hacer. Sí, lo que yo decía anteriormente. Ahorita que dijiste el condensador, se me vino a la mente. La de Volver al Futuro. Sí, el condensador de flujo, ¿no? Que es lo que hace posible viajar en el tiempo, según nos explica el doctor M. Brown. Pero tiene razón Humberto. O sea, es un condensador donde va a tomar la energía de todo y lo va a echar a funcionar, ¿no? Entonces, se me vino mucho a la mente el condensador de flujo, que nunca nos dice cómo funciona, pero es lo que hace posible viajar en el tiempo. Sí, no, o sea, que parecen las trompas de Palopio. Sí, así. Muy bien, pues yo creo que esto está bastante interesante, los espejos negros, y en general los espejos, yo creo. Sí. Yo yo creo en esa situación, porque hay desde ilusiones ópticas hasta cosas que ni siquiera sabemos que hay en el espejo. No, y es que cuántos no hemos pasado incluso en la famosa feria, ¿no? En la casa de los espejos. Espejos cóncavos, convexos, deformes, a que realmente rompan nuestro propio reflejo, porque es lo que hacen, reformar el reflejo, sí, sí. El cómo nos rebota la luz y nos vemos a nosotros mismos. Efectivamente. Entonces yo pienso que esa misma fascinación que tenemos por esos reflejos es la que nos lleva a fumar la misma hierba que hace casi 100 años fumó Lovecraft, ¿no? Sí. Pero es que siempre fumaba de la chicalada, ¿no? No, es que ahorita ya como hay procesos más, no, más bien ahorita. Ajá, ya está muy, ya es transgénica. Ahorita ya es orgánica, güey. Mota orgánica. La que fumaba hace 100 años era orgánica, ya la de nosotros es transgénica. Química todo. Química todo. Muy bien. Pues sí, fíjate que sí les digo que así fue esto de los espejos negros, que está, yo busqué información y la verdad es que hay muy poca. No hay mucha información. Sí, no hay mucho, no, fíjate que lo que sí hay y hay mucho es, y a mí me daba mucha risa porque era copia de la copia de la copia. Sí, sí, exacto. Pero lo mismo. Lo mismo, no. O sea, ¿cómo hacerlos? Y ya, ¿no? Y ya. Ajá. Los demás. Eso, ¿no? Era todo. La verdad es que no hay mucha información. Un chamán, ¿no? Que tenga una cercanía con un chamán, que nos expliques varias cosas. Alguien si conoce de algún chamán que quiera venir aquí a... Ya se murió, güey. Ah, ¿de veras? No, el de los tacos, güey. No, no, no. Ah, de las enseñanzas de Don Juan. De las enseñanzas de Don Juan. Ya se murió. Ya se murió, justamente. Y pues bueno, esto es la situación de los espejos. No encontré mucha información, únicamente como decía de cómo hacerlos, algunos por ahí de cómo se usan, pero realmente así algo más en concreto de situación que no encontré. Fíjate que algo que yo no encontré y se me hace muy interesante es cómo fue que nació el uso, o sea, de los espejos, o sea, cómo fue que se empezaron a utilizar para eso. Yo creo que ahí sí. Yo imagino que es un poquito de que ese tipo de práctica regularmente se me hacía en la noche. Y volvemos cuando te platiqué sobre los ojos de agua o los estanques de agua en la noche. O sea, tú te ves si has ido a algún lugar que tenga agua en la noche, en luna llena. O sea, es una imagen muy padre. Pero también con cierto ambiente puede ser una imagen tétrica. Bueno, fíjate, ¿no? Que es como, yo te lo pongo así, yo creo que es como un médico, ¿no? O sea, el médico estudia y todo y de repente dice, bueno, es que si a este procedimiento que hago le agrego esto, va a quedar mejor. Y se implanta, ¿no? Entonces yo me imagino que por lo largo de los siglos de los brujos, de los chamanes, a ver, si le pongo esto porque esto va así y así, debe de funcionar de esta manera. Puede ser. Pero son conocimientos que nosotros no tenemos. Pues sí. Esa es la situación. Muy bien. Recuérdanos a dónde se pueden comunicar con nosotros. Escríbanos por favor a radioescalofrio1@gmail.com. Mándenos sus comentarios, sugerencias. Todos los que ustedes gusten. La verdad es que nos da mucho gusto recibir correspondencia, comentarios y noticias de ustedes. Ok. ¿Y el Face? facebook.com/rescalofrio. Exactamente. ¿Se encuentran en YouTube? Ah, sí, como Uri Rami, ahí ya acomodamos las listas, tanto de Arkham como Escalofrío. Incluso programas anteriores. Exactamente. Es lo que vamos a decir, lo que quería decir en este momento. Recibimos algunos correos con algunas sugerencias, las cuales ya están programadas, ya nos organizamos para hacerlas. Y anteriormente, cuando no había video, que hacíamos el programa únicamente en voz, ¿te acuerdas? Voz en off. Hicimos algunos temas que vamos a repetir para que ya haya imágenes y un poco más de información acerca de los mismos temas que ya habíamos tratado, ¿no? Para que no haya... Únicamente los que hicimos 100% de audio. Exactamente. Únicamente los que hicimos 100% en audio. Ahora también los vamos a hacer en video para que ya esté completa la colección. Parece, ¿no? Muy bien. Estamos por ahí viendo la visualización de un invitado. invitado. Se va a acercar Adrián de invitarlo para acá. Es una persona que dice tener conocimientos de fuera de este planeta, con cosas fuera de este planeta. Sí, fíjate que sí, es un médico y de hecho investigador. Sí. Que refiere unas cosas bien interesantes, ¿eh? Sí, pero al respecto de extraterrestres, que sí, sí dices, sí, ay güey, sobre todo porque es una persona perdón, una persona seria, claro, ¿no? Sí, o sea, con una producción respetable, o sea, ¿no? Sí, está no fantoche, ¿no? Como, no es un fantoche, como de repente nos podríamos encontrar con pero bien, dice con su cara. Fantoche. Yo soy un fantoche. ¿No? Y pues bueno, es lo que estamos organizándonos ya para que tengamos todo el planteamiento de los próximos programas, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Os parece bien? Mis queridos amigos y seguidores, muchas gracias por todo. Muchas gracias por seguirnos. Déjenos sus comentarios, denos like en YouTube. Síguenos por nuestras demás redes sociales. Así es. Y de verdad que nos da mucho gusto recibir noticias de ustedes. O sea, ahora se han estado incrementando, así que muchas gracias. Difúndanos, ayúdanos a difundir el programa y estos temas, por favor, para que tengamos más seguidores, ¿no? Así es. ¿Algún saludo que quieras mandar? No. Bueno, a todo nuestro público en general, en realidad, saludos. A la gente de Perú, de Sudamérica en general, gente de Norteamérica. Sí, que nos ha estado siguiendo. Queremos mandar un saludo muy afectuoso. Esto es, vamos a repetir los programas para que, los temas más bien, para que haya video. Pero de ninguna manera vamos a descuidar el iVoox, que es a donde realmente tenemos más descargas y más seguidores. Y de todo el mundo, no se preocupen, no los vamos a descuidar a ustedes tampoco. Así que con más información y más completa, ¿no? Sí. Para que se animen a pegarse un susto de verdad al vernos aquí en escena. No manches. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.